La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Lo decía Víctor Hugo, y lo afirmamos nosotros en el síndrome de las palabras. Reír rejuvenece.